Ay, a no te carro la voz, más bien tina y epe. Ay, a no te carro la voz, más bien tina y epe. Ay, na pagua, guaralu, sala la muga, tu el canto. Ay, na pagua, guaralu, sala la muga, tu el canto. Y a puma mamá, tu cuya gute menganú. Y a puma buchuro, tu cuya gute menganú. Ay, pugio, la puliera. Y a puma puma, taranaca. Ay, pugio, la puliera. Mama, Mari ma pinyo la panagie dal, mabuno kidi raguno lambarato, aguareme, pero sule rompase la cadena. Rompase la cadena. Abalamo ganidie magiribu hanatina anabagdona lomate. Hebela payau mama perese kumalalinu. Hebela payau ta perese kumalalinu. La puliera, ina ya uba kuma taranaki. Ay, bugio, la puliera, ina ya uba kuma taranaki. Ay, napa kwa guaralu.